Cuán grato es estar con ustedes, amables oyentes. Nuestro nuevo día es un día martes 28 de agosto y vamos a conversar acerca de esta carta que está llegando a su final prácticamente, la primera carta a los tesalonicenses. Bienvenidos con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente con un gran abrazo. Ahora, uno podría preguntarse qué ventaja tienen los que creen, la ventaja de los creyentes. ¿Hay alguna ventaja? Porque también Horacio podría presentarse que la ventaja que tiene un creyente puede resultarle en desventaja. ¿En qué sentido? Estoy pensando cuando Pablo le habló a los romanos, habló acerca de los griegos, habló acerca de las personas que no eran de la iglesia, digamos ya, así, pero luego les habla a los de la iglesia y ustedes siguen haciendo algunas cosas y tienen los oráculos, tienen la palabra de Dios, han conocido. Esto es complicado, pero en este sentido positivo, ¿cuál es la ventaja que tienen ahora los creyentes de Tesalónica? En Primera de Tesalonicenses 5, 4 y 5 dice: mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de la luz e hijas del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. La verdad es que es una ventaja saber, precisamente, si tú supieses que esta noche van a venir los amigos de lo ajeno a hacerte una visita en la casa, tú te prepararías y no lograrían el objetivo. Así también, cuando nosotros pensamos que este fin viene y nosotros nos preparamos, no tenemos por qué temer. Hicimos lo que el Señor nos dijo y tenemos la seguridad de que cuando nosotros hacemos lo que el Señor nos dice, Dios está con nosotros. Ahora, y podemos reclamar aquellas promesas que el Señor tiene para sus hijos fieles. Claro, en este sentido Pablo está haciendo un contraste entre los que son incrédulos y los crédulos, los creyentes, ¿no es cierto? Y un contraste bastante marcado, pero te debo decir de que pensándolo así es muy útil, muy agradable saber lo que va a pasar. De todas maneras. Pero también es una responsabilidad, y eso también hay que dejarlo claro. Ahora, él le dice a ellos, por ejemplo, ustedes no están en tinieblas. Es decir, Pablo le dice, ustedes no están ignorantes de estas cosas. Ustedes las saben. E indirectamente les dice a ellos, mire, estas son... Bueno, Pablo hace un juego aquí entre tiniebla, oscuridad, ser bueno, ser malo. Está haciendo un jueguito de palabras que es bastante interesante, pero que tienen un sentido muy profundo. El hecho de estar en tinieblas a ti te deja sin la posibilidad de saber cuál es el verdadero camino, si en ese camino hay peligro o no lo hay, y por último no sabes para dónde vas cuando estás en tinieblas. Pero como ustedes están en luz o están en día, saben exactamente hacia dónde van. Yo te debo decir de que eso trae tanta tranquilidad, tanta seguridad, tanta esperanza, y eso hay que agradecerle a Dios porque nos ha dado tanta luz en relación a esto. Claro que sí. Fíjate, estuvimos comentando hace poco que el Señor no nos dio la fecha exacta. ¿Por qué? Se cuenta que en la década del 50 un joven oyó decir a un predicador que Jesús vendría en 1964. Entonces él quiso darle un sentido de urgencia. Tenemos que prepararnos porque Jesús ya estamos. Imagínate, del 50 al 64 no es tanto el tiempo que queda. Hay que prepararse bien. Pero este joven decidió, como todavía faltaban varios años, él dijo, bueno, voy a gozar de la vida hasta 1962. Y en 1962 ahí yo empiezo a prepararme y puedo hacerlo bien. Resulta que aquí resultó contrario a lo que el predicador quería hacer. Él quería darle un sentido de urgencia, pero esto sirvió para que este joven se relajara. ¿Y cuántas personas a lo mejor nos relajaríamos si supiéramos que Jesús viene en tal fecha? Nos relajaríamos, no, todavía falta, así que ¿para qué preocuparse tanto? Cuando lleguemos más cercano ahí, hacemos una preparación y nos dedicamos a esto y... El problema, en ese sentido, digamos, puede perfectamente la gente relajarse, pero como ha pasado con algunas fechas que se han colocado en varios momentos de la historia de la Iglesia, ha traído más que una advertencia, una decepción. Claro, al final, bueno, ¿viene o no viene? Y eso tanto mismo que lo han sirve, anunciado, ¿no es cierto? Claro, y eso mismo sirve para que muchos se decepcionen y ya no sigan, no sigan la palabra de Dios. Y yo diría, si tú te acercas a una persona y le dices, sabe que Cristo viene pronto, quizás te conteste, sí, yo sé que viene pronto, por lo menos varios intentos ha tenido y todavía no llega. Entonces, no solamente decepción, sino incredulidad en lo que la palabra de Dios dice. O sea, no hace, es un efecto contrario. Claro, no hace mucho un personaje anunció que Jesús venía el año pasado. Y él dijo que si eso no resultaba, él era un profeta falso. Pero cuando no vino, reaccionó en contra de otras cosas y no quiso reconocer que realmente era un profeta falso. Entonces, eso acontece, pero siempre habrá gente que seguirá a estos falsos cristos y falsos profetas, la Biblia nos dice. Así que esto corrobora lo que la Biblia está expresando. Este concepto que aparece aquí en Tesalonicense, ¿no es cierto?, es cuando venga aquel día, es decir, el día del Señor. Pablo está diciendo cuando venga ese, te fijas, él lo está colocando un tanto al futuro, porque al parecer el malentendido que ellos tenían que Cristo iba a venir en sus días. Y correcto. Pablo incluso en algún momento dice, nosotros los que quedamos, incluye él entre los que van a estar vivos cuando él vino, y ninguno de ellos está vivo. Pero la promesa se va a cumplir exactamente como Jesús lo dijo. Pero el énfasis que Pablo está colocando aquí en esta carta es decir que no os sorprenda. Ahora, puede sorprendernos con su venida o puede sorprendernos también con el término de la vida de nosotros, porque claro, ¿quién la tiene comprada? ¿Quién mañana sabe que va a estar vivo? Ese es el mayor problema que tenemos, que no pensamos en que nosotros somos pasajeros, nuestra vida es tan efímera, pasa tan rápido, y no nos damos cuenta de eso. Entonces estamos pendientes, estamos preocupados de que Jesús no ha venido y a lo mejor no vienen mil años más, pero no me doy cuenta que yo puedo morir hoy día. Y si muero hoy día, para mí el Señor vino hoy día. Y se acabó la posibilidad de arrepentimiento. Que de todas maneras. Y fíjate cómo el diablo trabaja. Hay quienes predican la segunda oportunidad. Y dan al milenio una segunda oportunidad. O sea, aquellos que no se arrepintieron, aquellos que no quisieron aceptar en la primera oportunidad, tienen la posibilidad de hacerlo la segunda vez. Y eso no es así. Mire, y te debo decir, Horacio, que conociendo al ser humano, conociéndonos a nosotros, aun si hubiese esa segunda oportunidad, yo creo que la raza humana igual viviría su vida como la está viviendo ahora. No habría cambio. Porque las advertencias del Señor son muy claras, muy específicas. No quiere que nos sorprenda a nosotros, que nos apodere, que nos coja así como desapercibido. Es como decir que de improviso, y de hecho yo lo puedo relacionar, por ejemplo, que muchos están tratando de ver cómo predecir o anticipar cuando viene un temblor, un terremoto, y han hecho experimentos, qué sé yo, pero nos siguen sorprendiendo. Cuando menos pensamos, aparece, sea de día, sea de noche, estemos haciendo lo que estemos haciendo, de improviso se nos mueve la tierra, especialmente en Chile, que han sido muy frecuentes este último tiempo, y lamentablemente la gente se está preparando para ese evento. Incluso, tú sabes que hay ciudades nortinas en las cuales están haciendo algunos preparativos de evacuación en caso de, por vivir en, por estas ciudades, vivir muy cerca del mar, porque puede venir maremoto y hacerlos desaparecer, como ha sucedido. Pero Pablo dice, en realidad, ustedes tienen tienen una garantía como creyente, una ventaja maravillosa, porque vosotros sois, ¿qué sois? Hijos de luz. O sea, no estamos en tinieblas, por lo tanto, tenemos mayor razón para estar preparados y preparar a otros y advertir a otros que el Señor vendrá. Pero no estar preparados como pensando qué va a suceder, sino qué hermoso es encontrarse con su Maestro, con su Jesús, con su Padre, para vivir eternamente con Él. Esa es una esperanza que todos los creyentes tenemos. O sea, hay una ventaja maravillosa, y Pablo se los recuerda a ellos. Tienen una ventaja maravillosa ustedes como creyentes que ya han conocido la verdad. Somos hijos de luz, del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Tenemos claridad en relación a que Cristo viene pronto. Alguien podría decir, bueno, viene pronto, les dijo a los de Tesalónica, y eso han pasado más de 1000 años, por no decir casi 2000 años. ¿Y qué pasa? Todavía no viene. Cuidado, porque las profecías están indicando que efectivamente, o en otras palabras vamos a decir, prácticamente todas las profecías están cumplidas. O sea, tenemos el privilegio de en este instante de ser los predicadores efectivamente de un tiempo que se acaba. Yo creo que lo mismo ocurría en tiempo cuando Jesús vino por primera vez. ¿Cuántos eran los que lo esperaban? La verdad es que se sabía lo que iba a acontecer. Las mujeres en Israel todas deseaban ser la madre del Mesías, pero resulta que no estaban preparados. Cuando Jesús nació, fueron unos pastores los que lo fueron a recibir solamente. ¿Y dónde estaban todos los demás? Especialmente aquellos que conocían las Escrituras. ¿Dónde estaban? Incluso cuando tú recuerdas, cuando llegaron estos magos, sí, estos sabios, a hablar con el rey, ¿no es cierto? Algo le dije, sí, hay una profecía que dice que, o sea, sabían exactamente, claro, lo que iba a pasar. La apelación de Pablo nos llega desde la antigüedad. Usted debe poner de lado las distracciones, también poner la palabra de Dios en primer lugar en su vida, y esa es la única forma que no seremos abrumados por los eventos, no importa cuán inesperados sean. Piénselo. Usted es un creyente, tiene una ventaja, que el Señor lo bendiga, sepa aprovecharla y prepararnos para el encuentro maravilloso con nuestro gran Maestro Jesús, Dios, Creador y Salvador. Bendiciones. Que el Señor le bendiga, será hasta mañana.